Seguimos bailando, seguimos disfrutando, viene sonando lo mejor y dice de esta manera. ¡Fuera! ¡A seguir bailando y a seguir disfrutando! Te voy a... mejor, disfrutando la banda Estrella.